pues Miguel. Oiga, mamita querida, yo le voy a preguntar cuántas veces en el metro se ha podido usted montar. Ay, yo he montado muchas veces. ¿Cómo te creyera yo? Una vez yo me monté en el metro con Vergara, pero eso no era un metro, era más de una pulgada. ¿Por qué gagué ahí en Vergara, que es su mija? Ay, es que me está olvidando hablar. ¿Se ha viajado usted en el metro? Contésteme pues, Lucía, y dígame si ha montado de sabaneta niquía. Sigue gagueando. Y hasta la luna la vi. No, vio estrellas. Vea, mija, no se me pare en la línea amarilla, que pasa ese tren y la tira a la luna en un minuto. Y... ay, si estoy en peligro no puedo coger la palanca. Claro. Pero si le gustó. Sí. Pero si le gustó. Ay. Pero si le gustó cuando usted se le montó. Qué rico. Pero si le gustó. Una pulgada. Ay, ¿cómo que después? ¿Qué sé? Óyale, óyale. Jorge, ni ese britanga, vámonos, hombre. Siga montando en el metro, que usted es buena pa' eso. Pero no vaya a creer que la luna es pan de queso. Se parece a un pan de queso, pero no un buñuelo. Ay, yo no soy tan boba, pues. Yo sí me monté en el metro una vez que iba con Marta. Ella se montó en el metro y a mí me tocó una cuarta. Eso es muy natural, una cuarta apenas es, mija, apenas es. No, mijo, usted sí es muy egoísta. Oí que dijo egoísta, oí que dijo egoísta. ¿Cuántas veces se ha subido en el metro usted, negrita? ¿Ha montado usted bastante o solo una vecesita? Ya perdí la cuenta. Yo recuerdo que monté con el negrito Ananías. Yo pensaba que era un metro y un centímetro tenía. Ay, con este frío, mija. Ay, no le voy a mostrar eso a mi mamá. En el metro usted, mamita, que le gusta viajar. Que negrita tan contenta, que negra tan peculiar.